Bueno, combo, aquí está lo que ustedes querían escuchar. Le di Franceschini. ¡Nos fuimos! Alábalo, que vive. Alábalo, que vive. Alábalo, que vive. Alábalo, que vive. Aclamarás Dios con alegría, porque eres bueno, oh alma mía. Derrámate de lleno en su presencia. Uno de los salmos de los últimos tiempos.